Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va, la bodega se baila. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Jay Martínez y sus invitados. Cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Desde los estudios principales de Noti 1630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes, una vez más en el aire, su programa La Música de mi Tierra. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo. Son las 9 y un minuto. En toda la hermosa Isla del Encanto. Esta noche les traigo un programa de colección, un programa muy interesante, pero les tengo dos buenas noticias. La primera es que a partir de hoy, la música de mi tierra estará 2 horas en el aire. O sea, vamos a estar hasta las 11 de la noche. Gracias a todas aquellas personas que de alguna forma estuvieron expresándose favorablemente sobre este programa. Pues el lunes sostuvimos una reunión aquí con la directiva de Noti 1. La noticia es que a partir de hoy, la música de mi tierra estará 2 horas en el aire por los próximos programas. Así que esa es una buenísima noticia. La otra noticia que tenemos es que esta noche les traemos, como les había comentado en uno de los primeros programas, un mano a mano. Esta noche quisimos estrenar, ya que tenemos el tiempo suficiente para poder traer música de dos artistas esta noche. Este estilo de programa no va a ser como los que hemos hecho anteriormente, donde traemos la historia del artista, el trasfondo, entrevistas. No va a ser así. Este va a ser un programa donde vamos a estar intercambiando canciones de ambos artistas, una tras la otra, y entonces ustedes, a través del programa, pueden comenzar a llamarnos y nos van dando votación de cuál es el artista que más le gusta. Usted entiende que va llevando la delantera, va votando, y al final del programa se sabe cuál fue el artista que más gustó en la noche. Luego, el artista que salga favorecido con la votación de ustedes, le estaríamos haciendo un programa completo a él con todo su repertorio, porque esta noche lo que hemos hecho es que hemos traído solamente una selección de los mejores, de los temas más conocidos de ambos, pero después el que salga favorecido esta noche le haremos un homenaje y estaríamos trayéndole todo el repertorio de ese cantante. Esta noche traemos dos artistas bien interesantes. Uno que se fue de Cuba en el año 1960, es decir, la generación de cubanos que nacimos después de la llegada de Fidel Castro, no lo pudimos conocer, nos privaron ese derecho porque este artista obviamente fue completamente eliminado de la radio en Cuba, y los que nos quedamos allí y nacimos durante ese proceso no pudimos conocerlo. El otro es un artista que comienza su carrera o se da a conocer dentro de la Revolución Cubana. Dentro de ese proceso se da a conocer. Quiere decir que para los cubanos que salieron a principios de los años 60 de Cuba, es muy difícil que puedan conocerlo porque su popularidad fue dentro, o sea, después. O sea que esto tiene dos cosas bien interesantes. Uno que no conocen, que no lo conocimos nosotros, y el otro que sí lo conocimos. Pero bueno, esta noche traemos un mano a mano entre el guapo de la canción, Rolando La Serie. Alguien que me lo habían solicitado a través de la llamada. Varios oyentes habían solicitado que querían un programa con Rolando La Serie, de la serie, y decidimos traerles a ustedes Rolando La Serie, quien falleció a la edad de 75 años. Y el otro, quien también falleció, José Tejedor. Son los dos boleristas que estaremos esta noche en este mano a mano, donde estaremos intercalando un tema de cada uno. Y entonces, para que ustedes pasen juicio y decidan cuál de los dos es el favorito a través de sus votos. José Tejedor es un intérprete bolero quien en Cuba se dio a conocer después del año 60. Tejedor comenzó su carrera artística en programas de aficionados y en distintas fiestas efectuadas en lugares públicos de su natal barriada de Santo Suárez. Desde entonces atrajo la atención por su voz cristalina, muy bien timbrada y afinada. Tejedor era ciego, pero le llamaban el ciego con luz en la garganta. Ustedes van a escuchar hoy a alguien nuevo para los puertorriqueños y para muchos cubanos, la inmensa mayoría de los cubanos que oyen este programa, pero van a ver una voz diferente, una voz melodiosa y un estilo diferente de cantar bolero. Rolando La Serie, la inmensa mayoría de los puertorriqueños lo conocen porque estuvo aquí en Puerto Rico y su música es accesible, ya que logró salir de Cuba. Y Rolando La Serie, escogimos uno de sus mejores números para hacer este mano a mano entre estos dos grandes del bolero cubano. Y sé que todos van a disfrutar de este programa esta noche. Así que vamos de inmediato a comenzar con dos de los... Vamos a comenzar con Rolando La Serie en el primer número. Y luego sigue José Tejedor, quien... Ese va a ser el orden. Rolando La Serie, Tejedor. Rolando La Serie, Tejedor. Y así vamos llevando ese orden uno y uno. Pero vamos a comenzar con estos dos primeros números para ir entrando en calor. Y comenzamos con Rolando La Serie, el guapo de la canción, como se le conocía en el mundo, Si Me Comprendieras. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz sería. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudaría. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque estás conmigo. Tus fieles reflejos alivian mi pena, la noche testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudaría. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así vería que por ti estoy loco. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque estás conmigo. Tu fiel reflejo alivia mi pena, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudaría. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque al fin vería que por ti estoy loco. Ahí escuchábamos en la voz del gran Rolando La Serie, el guapo de la canción, como se conocía mundialmente, con ese bolero de todos los tiempos, Si Me Comprendieras. Vamos a escuchar ahora la segunda persona que va a estar esta noche con este mano a mano. Ya les dije, ustedes pueden escuchar y van seleccionando quiénes ustedes creen que les gusta más o quién ha ganado esta mano a mano entre estos dos boleristas. Y luego, cuando pidamos votación, nos llaman y nos dicen su selección. Vamos a escuchar entonces ahora a José Tejedor, el ciego con luz en la garganta, como se le conocía en Cuba, una voz que para los cubanos que lo conocimos dentro de Cuba nos trae muchos recuerdos, mucha nostalgia, porque crecimos oyendo esta música en la radio en Cuba. Así que los dejo con José Tejedor, con un éxito tremendo en Las Tinieblas. Me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación. Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando, ya estoy cansado, muy cansado de esperar. Que le devuelva tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar. Te espero, te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes, mi amor, me muero. Abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación. Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando, ya estoy cansado, muy cansado de esperar. Que le devuelva tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar. Te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes, mi amor, me muero. Ahí estábamos escuchando en la voz de José Tejedor ese exitazo en Cuba, en Las Tinieblas. José Tejedor, un cantante, como les dije, que se dio a conocer en Cuba después de los años 60, quien contaba con un show diario en Radio Progreso, donde lo ponían todas las tardes el show de José Tejedor. Y yo recuerdo cuando niño, cuando muchacho que salía de la escuela, que todas las casas allá en la playa de Santa Fe tenían la música de Tejedor puesto, y cuando llegaba a mi casa, obviamente mi madre también lo ponía todas las tardes, lo escuchaba. O sea, se convirtió en un verdadero ídolo dentro de Cuba por la forma tan distinta y una voz tan melodiosa para cantar boleros y unos temas buenos que escogían para que él los cantara. Así que esta noche ya les di el pie forzado. Tenemos a Rolando La Serie, uno de los boleristas en su estilo, más conocidos, cubano, que tuvo éxitos mundiales, y José Tejedor, alguien nuevo para la audiencia puertorriqueña y para muchos cubanos también. Así que esta noche, esta velada romántica va a ser una muy interesante. Esto es música para el alma a esta hora, así que tenemos que hacer una primera pausa de la noche, pero les recomiendo que su cafecito, si está sentada en un sillón, si está con su esposo, pues una copita de vino, porque esta es una noche para recordar, y estas canciones, las canciones que vienen son verdaderamente llenas de nostalgia y de recuerdo. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo en el programa La Música de Mi Tierra por Noti 1 630. Ya regresamos. Escuchas La Música de Mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de mamé y bizcochuelo. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Yeah, muy rico, banco de... olvidado, y si no me has buscado es por falta de valor, porque sabes que pierdes si te miran mis ojos, pues tú sabes que ellos tienen toda la razón. Te martiriza el querer olvidarme. Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trate de fingir. El querer olvidarme, yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trates de fingir. Confiesa que es así. No trates de fingir. Vagando por el camino de la vida, como nave sin rumbo, contigo me encontré, tratando de hallar alivio a mi tormento, para calmar mis sufrimientos, en tu mentira me enredé. Mentira fueron tus besos y caricias que se alejaron. Dejando mi corazón atormentado con el recuerdo de un pasado que tanto me hace padecer. ¿Por qué te habré conocido si tu amor no era verdad? ¿Por qué tanto te he querido? Vagando, voy por el mundo sin aliento, ya nada calma el sufrimiento. me hace padecer. Y siento como mi vida se consume por un amor que nunca supo. Siento como mi vida se consume por un amor que nunca supo este cariño comprender. Vale la pena sufrir en la vida si todo se acaba, si todo se va, tantos sufrimientos, tantas decepciones. No vale la pena tanto padecer. Después de tantas ilusiones que forjé en mis noches, después que toda mi esperanza la cifré en tu amor, te fuiste como aquellas olas tranquilas y claras que fueron mi único testigo de nuestro querer. Perdida, perdida se quedó mi vida cuando te alejaste. No supe si llorar de angustia o tratar de olvidarte. Por fin la vida me enseñó que toda duda y falsedad, por eso no vale la pena sufrir por amor, sufrir por amor. Sufrir por amor. En las tardes tristes, cuajadas de invierno, cuando te recuerdes de tu gran pasión, cuando te decidas a ser muy sincera con tus sentimientos y con nuestro amor. Oye, pregunta la noche si sabe el desvelo y de tantas penas que sufrí por ti. Mira, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué abandonamos ese gran cariño que fue la ilusión. Oye, pregunta la noche si sabe tardes tristes, bajarás de invierno cuando estés muy sola. Piensa en nuestro amor. Piña, piña dulce como azúcar. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo esta noche estrenando una hora adicional del programa. Estaremos con ustedes hasta las 11 de la noche. Como les comenté al principio del programa, si nos acaba de sintonizar, usted está escuchando La Música de mi Tierra, este nuevo espacio musical que comenzamos hace 4 semanas aquí en Noti 1630, Música para el Alma. Estamos escuchando esta noche un mano a mano entre dos boleristas cubanos, uno muy conocido internacionalmente, Rolando La Serie, quien falleció, y el otro, José Tejedor, quien también falleció, muy conocido dentro de Cuba, pero que su carrera no salió al exterior como pudo hacerlo Rolando La Serie. La Serie se fue de Cuba en el año 1960, muy joven, y ya tenía 30 grabaciones. O sea, que había tenido en su corta edad una carrera bien vertiginosa en la música, pero tener 30 grabaciones no es fácil. Ya las tenía cuando se va de Cuba. Lo que Rolando La Serie hace su carrera, en realidad, en Latinoamérica. Está en Venezuela, estuvo en México, estuvo en Argentina, y luego en los años 70 regresa a Miami y se quedó a vivir en Miami, y de ahí continuó su carrera dentro de los Estados Unidos, viajando a Puerto Rico y a diferentes lugares donde lo invitaban para su presentación. Rolando La Serie nació en el poblado de Matas, en la provincia de Santa Clara, el 27 de agosto del 1923. Y murió a los 75 años de edad en la ciudad de Miami, debido a unos problemas respiratorios. Así que era muy conocido como el guapo de la canción, el guapachoso. José Tejedor, como les dije al principio, un hombre que en los años 50 cantaba en barras, en nightclubs, en fiestas privadas, pero tenía dos problemas que le impedían quizás haber podido insertarse en aquel grupo de famosos boleristas y cantantes que había en la Cuba de los años 50. Uno que era ciego y la otra que era de la raza negra. Y estas dos cosas, pues, de cierta forma no eran tan fácil. Pero luego, después, comienza el éxodo enorme de artistas que se van de Cuba. Comienzan a irse todos aquellos talentos. Pues se crea un espacio y José Tejedor logra insertarse en este espacio y logra crecer dentro de la música en Cuba y convertirse en todo un ídolo. Derecho propio, ganó un lugar cimero en la historia musical cubana. Cuando se hable de bolero, de cantantes de bolero, hay que contar con José Tejedor definitivamente. Una voz como un cristal, un hombre que ustedes han escuchado sus temas, una melodía increíble y unas interpretaciones exquisitas de bolero cubano. Para mí es verdaderamente un honor y un orgullo poder compartir esto con todos los oyentes puertorriqueños, latinoamericanos que nos escuchan, porque y poder presentarles a este cantante que se quedó allá en Cuba y no se conoce, pues estamos aquí haciendo este trabajo, traerles a ustedes también las estrellas que no pudieron salir y se quedaron allá. Es parte del compromiso de este programa, así como las estrellas cubanas que sí salieron y que ya no se encuentran con nosotros. La competencia está dura. Hasta ahora yo creo que está la cosa, pero bien difícil. Hay mucho más, todavía hay mucho más camino para recorrer esta noche. Hay muchos más números. No voy a abrir micrófono hasta que no tengamos más material y ustedes puedan comenzar ya a dar una opinión. Escuchen y vayan tomando sus decisiones. Quiero hablarles ahora brevemente de la Casa Cuba, del Círculo Cubano de Puerto Rico. El Círculo Cubano de Puerto Rico, conocido como la Casa Cuba, tiene un nuevo presidente que ya está en funciones. Su nombre es el señor Pablo Díaz, con quien ayer estuve reunido y estuvimos hablando. Estuve allá en la Casa Cuba y verdaderamente me quedé impresionado con la nueva cancha que se construyó allí, una cancha bajo techo, algo impresionante, con mucho esfuerzo, como él me comentó, pero ya lograron sacarla a flotes. Y verdaderamente vi una Casa Cuba renovada, todo muy bonito, muy pintada, muy arreglada y con muchos deseos los miembros y las personas que están ahí, la directiva, de echar para adelante este proyecto que lleva 60 años en Puerto Rico. Casa Cuba es un símbolo de todos los cubanos exiliados, un lugar de orgullo para los cubanos y puertorriqueños que han pasado por allí. Comienzan a fin de mes, comienzan las grandes fiestas de la Casa Cuba, los conocidos y tradicionales carnavales cubanos. Este año se va a llevar a cabo la actividad el viernes 29 de abril, se pare de esa fecha, viernes 29 de abril, la coronación de la reina juvenil de la Casa Cuba. Esta noche va a ser entrada gratis y van a tener dentro de esta actividad como invitado al conjunto Quisqueya, para el disfrute de todas las personas que vayan y puedan bailar y pasar un rato allí agradable, en familia, en un lugar sano y de mucha coinonía ahí entre todos los presentes. El conjunto Quisqueya estará amenizando esa noche, la noche de la coronación de la reina juvenil en la Casa Cuba, abril 29 a las 7 de la noche. Se para esa fecha, allí vamos a estar. También pues estarán los acostumbrados kioscos con comidas típicas para el disfrute de todos los que vayan, puedan comprar y puedan tomarse, comer y etcétera. O sea que va a ser una noche, un ambiente sano, con seguridad, un lugar donde usted se va a sentir muy seguro y va a poder disfrutar en un ambiente verdaderamente bien acogedor. Luego, abril 30, que es el día siguiente, que cae sábado, comienzan los tradicionales noches de carnaval con las comparsas, las carrozas. Esta noche el tema del carnaval en la Casa Cuba de Isla Verde será Una Noche en el Malecón. Así que imagínense ustedes, aparte de la nostalgia que nos trae a los cubanos los carnavales, pues Una Noche en el Malecón es aún más nostálgica todavía. Pues ese es el tema de los carnavales. Así que separen esas dos noches, si no puede ir a las dos noches, pues una de ellas, pero de verdad que se van a pasar un rato, si son cubanos, un rato entre cubanos, puertorriqueños, entre latinoamericanos que visitan allí, dominicanos, muy agradable, lleno de mucha nostalgia, muchos recuerdos. Aparte es muy emotivo ver esos jóvenes, esas niñas bailando con los trajes típicos, es verdaderamente muy gratificante. A pesar de estar tan lejos de la patria y tantos años que han pasado, que todavía se pueda mantener ese orgullo de podernos reunir y poder celebrar la Cuba, aunque sea ese ratito de esa noche. Están todos cordialmente invitados. Ya saben, abril 29 no tiene costo. Abril, la noche de carnaval, el viernes, el sábado 30, sí tiene hay un costo, un donativo de $10. Usted puede, ese sería el costo para entrar, $10. Ya que hay que cubrir gastos de todos estos trajes, comparsa, todos estos equipos, todo esto cuesta muchísimo dinero y verdaderamente yo creo que por ver un espectáculo de esta magnitud allí sentado cómodamente bajo techo en aquel ambiente, $10 no es dinero. Así que para más información usted puede llamar mañana e informarse 791-3475, 791-3475 o 791-2743. También tendrán kiosco con comidas típicas y recuerden que el viernes 29 de abril el conjunto Quisqueya estará amenizándose, que es de una buena música para bailar ahí y pasarla sabroso. Así que están todos invitados. Vamos a continuar entonces con este mano a mano entre estos dos cubanos, José Tejedor y Rolando La Serie. Ahora le tocaría a Rolando La Serie, sería el próximo, con un tema muy conocido de él, un éxito, podríamos decir, Hola Soledad. Llévatela, si al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí, que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo, es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería necedad. Pero llévatela, y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentre ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, así le pasó conmigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves, por el bien de los tres. Llévatela, llévatela, llévatela. Cualquiera llora cuando llega su momento, cualquiera sufre si es que tiene un sentimiento, cualquiera tiene un desengaño en la vida, nos engañamos al decir quién es el bueno, nos confundimos al juzgar quién es el malo, y no sabemos ni siquiera quiénes somos, ni dónde estamos ni por qué nos vamos. Que sufra el que tenga una pena, que llore el que tenga un dolor, que ría el que tenga un amor, para soñar, para gozar. No hay que reírse del dolor de un semejante, no hay que burlarse del que tenga un sufrimiento. Cualquiera tiene un problema en su vida. Que sufra el que tenga una pena, que llore el que tenga un dolor, que ría el que tenga un amor, para soñar, para gozar. No hay que reírse del dolor de un semejante, no hay que burlarse del que tenga un sufrimiento. Cualquiera tiene un problema en su vida. ¡Gabrieleta! Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estabas a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré, sin tu amor no viviré, viviré. Tienes que dar porque... De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo esta noche disfrutando de estos dos titanes del bolero, estos dos cubanos que en sus estilos fueron definitivamente reyes en este género del bolero, que ha sido interpretado por tantas personas durante todos estos años, pero definitivamente estos dos se han ganado un sitio muy especial en este género de la música. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar. Entonces le tocaría el turno a José Tejedor. Quiero enviarle un saludo a mi amigo Roberto de Pérez Distributor, que sé que estás disfrutando. Roberto, al igual que este servidor, que estuvimos en Cuba en la época en que Tejedor sonaba mucho y era ese programa que yo le decía a ustedes que se llevaba en la radio cubana todos los días. Me imagino que Roberto debe estar sintiendo lo que yo siento. Cuando escuchamos a Tejedor, pues nos trae mucha nostalgia, muchos recuerdos. Y especialmente a Roberto, que me imagino que estaría haciendo sus pininos en el amor, en los romances por allá por Cuba. Alguna de estas canciones tiene que traerle muchos recuerdos, me imagino. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos a esta velada romántica esta noche aquí en Noti 1630 con José Tejedor y Rolando La Serie. A las 10 de la noche vamos a comenzar a escuchar los oyentes para ver ya si se empieza a perfilar un ganador en este mano a mano que les estamos trayendo esta noche. Así que quédense en sintonía, cambie la copa de vino y ya regresamos. Escuchas La Música de Mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero y de mis labios no sale decirte ya que te quiero. Y aunque llores y te mueras de pena y te arrastres de dolor y de pena, no me apena, no me apena. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Tengo el pecho hecho una piedra, que no le entran ni puñales,

pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que siempre es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Hazte un examen de conciencia, mujer. Amor de la calle, que vende tus besos a cambio de amor. Aunque tú le quieras, aunque tú le esperes, él tarda en llegar. Tú olvidas tus penas, bailando y tomando, fingiendo reír. Y el frío de la noche castiga tu alma y pierde la fe. Amor de la calle, que buscando va cariño, con tu carita pintada y tu corazón herido. Si tuvieras un cariño verdadero, sería tal vez distinta, como igual otras mujeres, pero te han mentido tanto. Cuando hayas bebido mucho, vas llorando por la calle. Si el mundo te comprendiera, pero no sabe tus penas, amor de la calle. Buscando va cariño, con tu carita pintada y tu corazón herido. Cuando hayas bebido mucho, vas llorando por la calle. Si el mundo te comprendiera, pero no saben tus penas, amor de la calle, que buscando va cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Yeah. como azúcar. Usted está escuchando La Música de mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de la internet, a través de noti1.com y al grupo de Facebook La Música de mi Tierra. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo, son las 10 de la noche en toda la Isla del Encanto. Son todos bienvenidos, así como todas aquellas personas que nos sintonizan aquí en Puerto Rico en noti1630 AM. Esta noche con un mano a mano entre dos grandes del bolero cubano, hablando de la serie, y José Tejedor, que para la inmensa mayoría de los oyentes es un estreno como cantante, porque su música no ha sido muy difundida en Cuba. Sin embargo, dentro de Cuba es un ídolo muy conocido y muy querido por los cubanos. Ya ustedes pueden ver la calidad interpretativa de José Tejedor y la melodía y la voz que tiene tan clara y tan dulce para este tipo de canciones. La competencia o el mano a mano creo que está entrando en su momento más importante. Hasta ahora la verdad que yo no me atrevería a decir a quién escoger, pero sí quiero decirle que parte de las reglas del juego, en caso de tener un empate, mi voto sería para desempatar. O sea, yo puedo tener opción al voto únicamente si al final tenemos un empate al final de la noche. ¿Qué sucedería? El que ustedes escojan, el que salga agraciado como el mayor de los votos, pues luego le estaríamos haciendo un programa completo de 2 horas con toda su historia, trasfondo, con audios, entrevistas, con todo el material que tenemos. Esta noche solamente los estamos para que ustedes los conozcan y con un estilo nuevo de programa para compartirlo con ustedes. En Cuba estos mano a mano eran, este tipo de programa era muy, muy común, muy popular en las emisoras de radio, en las emisoras musicales se traían, se estilaban los viernes en el famoso programa de Nocturno para los cubanos que estuvimos allá durante toda esa época. Después se estilaban estos mano a mano un día en la semana, y así habían otras emisoras, otros programas que también lo hacían, y eran del agrado de los oyentes porque es una forma de compartir con ustedes, y ustedes pues cada cual elige su favorito. Abrir los micrófonos para hablar con ustedes y escuchar algunas opiniones. Yo creo que ya estamos en, ya hay bastante material esta noche, han escuchado que me pueden comenzar a dar su opinión, y también qué les parece que vamos a estar ahora 2 horas en el aire con el programa, tanto que lo solicitaron, y gracias a Dios pues Noti1630 accedió a hacer esta hora extra. Son 2 horas de música para el alma. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Así que el cuadro está lleno, pero ya está ese teléfono reventándose. Vamos a recordarle a los amigos que la cita es el 29 de abril y el 30 de abril en la Casa Cuba de Isla Verde. Comienzan los carnavales, tradicionales carnavales, las fiestas que la Casa Cuba ha estado llevando a través de tantos años. Viernes 29 de abril, entrada gratis. Es un open house de la Casa Cuba para todas las personas que quieran ir. No, usted no tiene que ser cubano, ni tiene, no, cualquier persona, puertorriqueño, dominicano, latinoamericano, las puertas están abiertas. Usted puede ir con su familia y a disfrutar. Abril 29, la coronación de la Reina Juvenil, y luego tendrán al conjunto Quisqueya en vivo, amenizando para bailar y pasarla bien chévere allí en la Casa Cuba. El sábado es la noche de carnaval con las comparsas y todo lo que se acostumbran en estos carnavales. Esta noche, este año, el título del carnaval es Una Noche en el Malecón, así que imagínense ustedes. También habrán kioscos, comidas típicas, todo un ambiente festivo entre los cubanos, puertorriqueños y latinoamericanos, que nos demos cita ahí esta noche y poder compartir nuestras tradiciones, nuestras raíces y nuestra cultura con todos aquellos que nos visiten. Están todos cordialmente invitados. Los teléfonos para información en la Casa Cuba, usted puede llamar mañana, 791-3475 y 791-2743. Yo espero estar allá el 29 y el 30 para disfrutar esto. Está estrenando un nuevo presidente de la Casa Cuba, el señor Pablo Díaz. quien está al frente de la dirección por este periodo de la Casa Cuba. Verdaderamente hay mucha motivación, están muy contentos. Hay una nueva cancha de baloncesto ahí impresionante este año. Aunque llueva, no se van a deslucir la fiesta, porque se va a hacer todo bajo la cancha. La cancha es enorme, cabe mucho público y está muy cómoda la facilidad y mucha seguridad. Así que están todos invitados a la Casa Cuba el 29 y el 30 de abril. Vamos a tomar unas llamadas por acá. Vamos a comenzar. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches. Hola, Jay. Marta Martínez. Mira, Jay, me encanta que hayan extendido a 2 horas. Ok. Pero lo que no me gusta es que hayas cambiado el formato, porque este mano a mano, la verdad es que como coger una excursión para Europa, para un mes y estar un día en todos los países, y cuando regresas no sabes ni cómo empezaste ni dónde fuiste. La verdad es que me gusta disfrutar a cada uno, o que ponga variado, como era antes el formato. No me gusta esto, si va a ser todas las veces de estar en competencia, y tampoco me gusta que tú seas el que decidas el voto. Así que me encanta que hayan extendido 2 horas, pero el formato realmente no me agrada, ¿no? Bueno, pero déjeme terminar déjeme terminar de explicarle. Bueno, ya enganchó. Evidentemente es cubana. Los cubanos somos muy difíciles muchas veces. El formato va a continuar como siempre ha sido. Simplemente una vez al mes, y es final de mes, vamos a tener un mano a mano entre 2 artistas. La semana próxima, pues, como siempre hemos hecho, viene un solo artista y va a estar 2 horas ese artista con toda la historia y todo lo que se, toda su carrera y toda su música. Pero una vez al mes vamos a traer 2 artistas, siempre que dándole la oportunidad a un artista que no es conocido en Puerto Rico, para de esta forma darle la oportunidad que se conozca. Ese es el formato que vamos a tener. Así que no se preocupe, compatriota, tranquila, que el formato continúa igual. Vamos a tomar la llamada por aquí. Música de mi tierra, tú estás en el aire. Buenas noches. Saludos, Jay Martínez. Agripino Sánchez te habla. ¿Cómo está usted? Escuchando tu ameno programa, ese debate musical está súper chulo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cualquiera diría que Jay Martínez escogió una orquesta para cada uno de ellos. Y son 2 orquestas diferentes, ¿verdad, Jay? Completamente diferentes, ¿no? Y esas grabaciones son hechas en diferentes épocas también. Son discos. Jay, ¿verdad que ese muchacho, la mayor parte de lo que cantó ahí, es su propio compositor? Ahí hay un tema o dos que son de su autoría, pero los otros temas, si estamos hablando de Tejedor, no, son temas de otros compositores, de temas conocidos. Sí, sí. Pero me doy cuenta, yo, Jolando la serie, lo quiero mucho, pero este muchacho, el esfuerzo de él vale mucho. Entonces, para mí. Entonces le damos el voto a Tejedor, el primer voto de la noche. Vamos a dejárselo a Tejedor. Okay, pues Dios te bendiga y adelante. Muchas gracias, Agripino. Igual. Usted, la música de mi tierra, usted está en el aire. Buenas noches. Música de mi tierra, usted está en el aire. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Yo sigo con Rolando la serie, mi guapachoso. ¿Cómo no? Pues muchas gracias. Magazine Cubano, no, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te habla María Virgen. Sí. Che, quiero felicitar a Noti1. También te quiero felicitar a ti. Muchas gracias. Los dos están fabulosos, pero Tejedor canta con el arma. Me fascina. Así es que mi voto se va con Tejedor. Con José Tejedor. Sí, José Tejedor. Muchas gracias. Vamos por aquí. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hola, Jay. Se cortó ahorita la llamada. Ah, ok. Jesús Andrés Aranda. Ah, ¿cómo está usted, profesor? Muy bien. Mira, no recibí. Primero te felicito por la variedad y el desarrollo cada vez más, el mejor planeado de tus programas. Y quiero aportar, siempre me gusta aportar, y es lo siguiente, que trates, a lo mejor ya lo estás pensando, porque eres una mente privilegiada programando todo eso, que trates en la cuestión musical, de acá, aparte de presentar la música, el disco, de hacer una breve introducción, siempre que sea posible, más bien biográfica, anecdótica, aunque no sea muy larga, de los antecedentes de la orquesta que está tocando, del cantante, que ya eso es más fácil, y del autor de la música, que a veces nos olvidamos mucho de los autores, de destacar a los autores. Es verdad. Muy buena observación esa. Lo que pasa es que como el tiempo en la primera hora era bien, bien difícil, si nos poníamos, queríamos traer que la gente disfrutara de la música, pero ya para próximos programas vamos a ir perfeccionando todo eso. Yo quiero decirle a los amigos oyentes que no tenemos ningún tipo de pretensión de con este programa de competir con nadie, ni tratar de ganarnos aquí un Grammy, ni mucho menos. Simplemente este servidor es un coleccionista de música cubana de tantos años y tengo una enorme colección de música, y creo que esta es una buena oportunidad para poderla compartir con todos los oyentes que por tantos años han estado patrocinando todas las producciones y programas que hemos hecho aquí en Noti 1630. Y es una forma de agradecerles a ustedes esto y compartirlo con todos los oyentes, con los cubanos y latinoamericanos y puertorriqueños, a la misma vez de difundir la música de mi tierra que no se escucha. Y como cubano me siento muy orgulloso de poder llevar este programa y compartirla con todos ustedes, que sé que les gusta. Vamos a tomar la llamada. La música de mi tierra. Sí. Sí, te felicito, ¿verdad? El programa es un palo. Mira, pero yo, fíjate, ¿tú te acuerdas la anécdota aquella que sucedió entre Rolando Lacer y el Penny Moret? Elige tú que canto yo lo mismo, canto salsa, que va en un guaguancó y canto bolero. Fíjate, de verdad que dos que tuvieron un puesto, y que hubiera sido un debate, bueno, hubiera sido entre, la idea sí es buena, de que dejen a conocer artistas cubanos, bueno, que estuviera en la época tuya. Pero verdaderamente me hubiera gustado ver a Rolando la serie con el Benny Moré cantando bolero. Aunque el Benny es, yo creo que el bolero, Benny es incomparable. El Benny Moré, yo creo que no hay quien pueda competir con él. Pero hubiera sido un debate porque fueron contemporáneos. Ahora yo me voy con Rolando la serie. Gracias, Gay. Gracias a ti. Vamos a tomar otra llamada por aquí. 758-7845 puede llamarnos. 758-8298. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, José Figueroa desde Bayamón. Sí. Mira, Rolando la serie, por supuesto, ese estilo es único, el de Rolando la serie, inclusive yo ese negrito lindo que nos dio Cuba, y esas canciones, lo mismo él cantaba. Un bolero, un guaguancó, que un merengue. Así mismo, él tiene un gran repertorio, lo que pasa es que como quisimos traer boleros. Muchas gracias, que tengo el cuadro súper lleno. Gracias, para avanzar, gracias. Le agradezco, pero es que no podemos extendernos mucho. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Muy bonito programa. Y ahora con 2 horas. Gracias. Estamos de plaza. Gracias. Yo creo que daría el voto a de película. Rolando la serie. Rolando la muchas serie. Gracias. Y es porque de pequeño, joven, claro, escuchábamos mucho aquí en Puerto Rico. Claro que sí. Pero el otro muchacho es excelente también. Excelente, sí. Muchas gracias. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Esto está en el aire. Tiene que bajar su radio. La música de mi tierra. Bueno, la música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Se fueron esas llamadas. De todas formas, tengo que hacer una pausa. La cosa está como sigue. Rolando la serie, 4 votos. Y José Tejedor, 2 votos. Quiere decir que la próxima canción le toca a Tejedor, tiene que apretar Tejedor. Vamos a ver con qué tema continuamos. Usted está escuchando la música de mi tierra por Noti 1630. Cuando regresemos, continuar tomando llamadas fuera del aire para la votación, aunque me gustaría en el aire para que no piense que vamos a hacer trampa. pero vamos a tomar fuera del aire para poder seguir disfrutando de la música de estos dos grandes del bolero. Llévate la pausa, nos vamos. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de mame y bizcochuelo. Piña, piña dulce como azúcar. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Llevo el rico mango de mamé, piña, qué deliciosa. ¿Qué importa que te hayas olvidado de todos esos besos que un día yo te di. ¿Qué importa si de nuevo la vida nos pone frente a frente, nos hace recordar? ¿Qué importa que te hayas olvidado si al verme nuevamente me vuelves a querer? Y ahora, después de tanto tiempo, esta pasión sin freno ha vuelto a renacer. Yo sé muy bien que tú no podrás olvidarme, y aunque digas que no, por siempre me amarás, porque los besos míos aún viven en tu boca, por siempre vivirán. Sé muy bien que tú no podrás olvidarme, y aunque digas que no, por siempre me amarás, porque los besos míos aún viven en tu boca. Pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría, es mentira que pueda olvidarse con un nuevo amor. Yo he besado otra boca buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan lleno de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Otra boca buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan lleno de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidables. piña dulce como azúcar. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Si las leyes de los hombres me condenan y a vivir sin tu querer me castigarán, en silencio de arrastrar esta cruel pena por poder acariciar tu linda cara, y aunque digan que eres amor ajeno, sé que nunca tus labios me han mentido. De tu vida me das todo lo bueno y te quiero como a nadie había querido. Tú serás mi amor inolvidable. Entre los dos jamás vendrá el olvido. Aunque existan abismos insalvables, tú serás mi sueño prohibido. Aunque tenga que pagar con llanto eterno el delito de haberte querido. Serás mi amor inolvidable. Entre los dos jamás vendrá el olvido. Aunque existan abismos insalvables, tú serás mi sueño prohibido. Aunque tenga que pagar con llanto eterno el delito de haberte querido. Estás en sintonía de WUNO Noti 1630 en San Juan, la estación de noticias de las redes sociales. Búscanos en Facebook y en Twitter y entérate de todo lo que ocurre al momento. Piña dulce como azúcar. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Estamos en vivo. Yo soy Jay Martínez. Esta noche con un mano a mano entre dos grandes del bolero cubano, Rolando La Serie, el Guapachoso, y José Tejedor. La votación está bien abierta a favor de Rolando La Serie. Hemos estado tomando llamadas fuera del aire y también por internet hemos recibido algunas votaciones. Creo que José Tejedor tiene que apretar con los próximos números musicales que vienen para poder ponerse empatarse con Rolando La Serie. Vamos a tomar una llamada por aquí rápidamente para luego continuar con esta serenata romántica en las voces de Rolando La Serie y José Tejedor. La Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. La Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es la señora Ada Pérez para dar mi voto. Dígame. Y mi opinión. Sí, dígame. El programa está fantástico. Qué bueno. Muchas gracias. Porque nos remonta a muchos recuerdos. Así mismo es. Mi voto es para La Serie. ¿Cómo no? Y me gustaría que ganara o no, en un próximo programa pusiera su guaguancó. Claro que sí. Vamos a... claro muchas que sí. Gracias. Gracias a usted por escucharnos. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es Alfonso Rodríguez, descendiente cubano. Mi abuelo era de Unión de Reyes, Matanza. Ok. Así que mi voto es para Rolando la serie y con mucho honra, sangre cubana en mis venas. Gracias. Te felicito y para adelante. Muchas gracias. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Es Asterio Rodríguez. ¿Cómo está usted? El líder sindicalista, enemigo del comunismo 24 horas, y ya tú sabes mi lucha, ¿no? Esto estoy llamando porque después de los años 70 me dediqué a cantante. Sí. Estuve 3 o 4 años cantante, inclusive hice un par de discos. Y la última noche que canté, precisamente, se me fue la voz. Ingresé en un hospital y me dijo el doctor, tienes miastemia gravis. Y estaba cantando, Jay, una canción de Rolando la serie. Ah, bueno, pues entonces la me imagino 40, que el voto es para las 40. Sí, esa, la 40 con Rolando, que le gustaba mucho al profesor Arana, que sí, llamó ahorita. Esa viene por ahí, esa canción viene por ahí. Esto... Oye, y me dijo, se acabaron tus cantatas, porque es una enfermedad que la... Gracias. Gracias. No he podido cantar más. Pues quédate escuchando. Mi voto para Rolando. Gracias. Y Tejedor y su grupo es bueno, sí, pero Rolando es mejor. Ok, pues bien, esa es la opinión. Muchas gracias, para eso estamos. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Jay, yo ya veo ahorita, ya yo voté, pero era para decirte que nunca había escuchado a Tejedor, pero es tremendo cantante, igual que Rolando. Ya no me cuentes el voto, porque ya no voté por... Gracias. Por Rolando. Gracias. Gracias por llamar, gracias. La música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Muy buenas noches con Héctor Pérez del Área. Sí. Por Rolando la serie. ¿Cómo no? Y para darte, si puedes complacer con la música también en un futuro guajira. Ah, sí, por eso viene por ahí, cómo no, ya verás. Gracias, okay, gracias. La música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Gracias, Jay, como gobierno, mira, Tejedor, porque... Todavía, tú estabas hablando de programa nocturno, y sí, saliste en los 80, sí, nosotros salimos en los años 2000, sí, todavía el programa nocturno estaba en el aire y todavía se escuchaba la música de Tejedor. Sí. Excelente, Tejedor. Y un día voy a dar aquí un dato del programa nocturno, un día de esto cuando... Gracias, sí, Camagüeyano. Música de mi tierra, estás en el aire, buenas noches. Buenas noches, yo, Jerry Martínez. Sí. Guillermo Ruiz. Dígame. Mira, no te olvides de incluir a Hola Soledad. Para sí, barrer con la votación. Sí, ok. Gracias, ya sé que votaste. Gracias. La música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. ¿Está en el aire? Sí, está en el aire. ¿Está en el aire? ¿Aló? Sí, ¿por quién vota? Sí. Ah, bueno, pues gracias. La música de mi tierra, buenas noches. Ese voto no cuenta. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, soy yo, Fulgueira. Dígame. Esto, con Tejedor, ¿viste? Tejedor, ok. Sí. Pues gracias. Vamos a seguir con este mano a mano, a ver si Tejedor afinca un pie, porque la serie se lo está comiendo vivo. Usted está escuchando el programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Recuerde la Casa Cuba, abril 29 y 30 a las 7 de la noche, coronación de la Reina Juvenil, y el 30 los carnavales, una noche en el Malecón. Nos vamos a ver allá porque ahí estaremos. Vamos entonces, vamos a continuar con la mano a mano. Perversa, mala mujer. ¡Aburra! Hipócrita, sencillamente hipócrita. Perversa, te burlaste de mí con tu sabia fatal, me emponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti. Y sabelo, escúchame y compréndeme. No puedo ya vivir como hiedra del mal, te me enredaste y como no me quieres, me voy a morir. ¡Hipócrita! soñaste. Isabelo, escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir. Como hiedra del mal te me enredaste, y como no me quieres, me voy a morir. No me hace falta tu mal cariño, no me hace falta nada de ti. Ahora estoy libre y estoy tranquilo. Sin una queja, soy muy feliz. No me hace falta, tú bien lo sabes, que en una barra te conocí. Entre las copas, tú me pintaste un panorama que yo creí. Pero en la vida, todo se paga. Y yo no pienso cobrarte a ti, pero en la vida todo se paga, y yo no pienso cobrarte a ti. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con este mano a mano que ha sido tremenda la cantidad de llamadas que hay. El cuadro está congestionado completamente. Quiero decirle que Rolando la serie lleva la delantera todavía, pero que en estos últimos minutos han entrado muchas llamadas a favor de Tejedor y la cosa ha ido balanceándose, aunque Rolando sigue adelante en la votación. Y de verdad que me siento muy complacido con la acogida que ha tenido el programa y las personas pues todas están muy contentas estas dos horas de con este bálsamo musical para refrescarnos e irnos a dormir todos más tranquilos después de escuchar esta música tan linda que esto trae muchos recuerdos a algunas personas, nostalgia a otras personas. Quizás usted si está en compañía de su esposo y están escuchando el programa pues deben estar recordando cosas muy bonitas. Verdaderamente me alegro porque el interés es ese, que ustedes la pasen bien, que recuerden y que puedan disfrutar de un programa que le llene verdaderamente. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos a tomar una llamadita rápidamente porque hay que continuar con la música. Vamos por aquí, la música de mi tierra. Esto está en el aire. Vamos a hablar, sí. Oye, tienes que bajar el radio. Oye, Jay. Sí. ¿Me oyes? Sí. Estás en el aire. Mira, sí. Hace tiempo que te estoy diciendo que ese programa tú tenías que meterlo. Y te felicito un millón, brother. Porque eso, la música es la que va a traer la libertad a Cuba. Y déjame decirte, porque en este momento te voy a decir una cosa bien importante, porque mucha gente llama. ¿Tú me estás oyendo? Sí. Y no sabes la importancia que tiene. Ese señor Tejedor... Ese señor tiene un mérito. Ese es el bolerista más grande que ha tenido Cuba de todos los tiempos. Porque ese muchacho triunfó cantando en las esquinas de los barrios con una discriminación que había en Cuba, que los negros no podían ni cantar. Y ese tipo lo que metió fue para el cine. Y es mejor que Vallejo, que Roberto Fá y todo. Lo que pasa es que es su estilo de bolero. Pero ese muchacho tiene un mérito porque en el momento más difícil que había en Cuba, ese tipo triunfó. Que para eso había, que estaban los monstruos, ¿tú entiendes? Porque la serie es muy buena para bailar y todo, pero bolerista, muchacho, mejor que ese no va a haber. Lo que pasa es que el pobrecito, ya cuando vino a triunfar, ya Cuba había perdido la noción de la música y eso, pero ese tipo tiene una voz clara y linda, que eso es lo más grande. Se acabó con Roberto Ledesma, con Ñico Memiera, con todos los boleristas. Si ese tipo sigue, y muchas composiciones que podía haber hecho, porque él es un muy buen compositor. Ese tipo, los bailadores, toda la gente. Gracias, gracias, Tintín. Gracias, tienes que venir por acá, gracias. Vamos por aquí. La música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Me imagino que el voto es para, déjame anotarlo, para Tejedor con ese, con todo ese, esa aportación que ha hecho Tintín ahí. Esto está en el aire. Buenas noches. Esto está en el aire. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Soy Elena. ¿Por quién vota? Te dije ahorita que por ti, pero mira. Ay, mi madre. Magazine Cubano, esto está en el aire. Buenas noches. La música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello. Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo no voy a votar por ninguno en particular, aunque mi voto hubiera sido por Rolando La Serie, y me voy a explicar por qué. Rolando La Serie fue un ídolo en Puerto Rico, y nosotros los boricuas lo conocemos muchísimo, entonces me parece que es un poco injusto en el sentido de que el otro, como no ha sido, no se conoce bien aquí, pues no va a tener los votos. Como para competir con Rolando. Bueno, pero es que el otro, la voz que tiene y las canciones, yo creo, fíjese, lo peculiar que tiene José Tejedor, que después que usted escuche dos canciones, ya se hace familiar con la voz. Ahora, y se queda pegado toda la noche, porque la voz es una voz melodiosa, es una melaza, como decimos los cubanos. La voz del programa está muy bueno. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos que hacer una pausa, son las 10:45, todavía quedan muchas canciones por tocar, completamente congestionado, pero vamos a seguir tomando llamadas fuera del aire para seguir con la votación. Rolando La Serie sigue adelante, aunque Tejedor ha ido apretando poco a poco. Vamos con el próximo, vamos a la pausa, y con el próximo número musical usted escucha La Música de Mi Tierra por Noti1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo. Escuchas La Música de Mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango. Piña dulce como azúcar. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. A mi vida, cansada y maldita, llegaste una vez y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo. Es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión, y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre, dentro, muy adentro de mi corazón. ¡Azúcar! ¡Azuquita! ¡Mucho! ¡Mucho maestrico! ¡Ajú! Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión, y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti1630. Muchas llamadas han estado entrando, hasta el celular me han llamado para votar. Llamaron de Miami que están tratando de entrar, pero si me están escuchando fuera de Puerto Rico, llame ahora. Este es el momento. 787-758-7845, 787-758-8298 o 787-758-4850. Llame ahora. Quiero decirle que la competencia se está apretando, esto a última hora. Se están acercando, aunque Rolando la serie tiene una leve... Vamos a ver qué nos trae Tejedor. Vamos con el próximo tema musical, a ver si aprieta Tejedor ahí y en la competencia. Vamos a escuchar. No me pertenece y siento muy dentro ansias de tenerte junto a mí. De ti solo quiero el cariño, tu figura no me ha de importar desde el día en que te conocí. Por tu amor he venido implorando, se me agota la mente pensando de que seas tú prohibida para mí. Siento muy dentro ansias de tenerte junto a mí. De ti solo quiero el cariño, tu figura no me ha de importar desde el día en que te conocí. Por tu amor he venido implorando, se me agota la mente pensando de que seas tú prohibida para mí. De que seas tú prohibida para mí. ¡Chimbo! ¡Bandolera! Mucho a recibir los despojos de la que fue mis amores en un lugar de reposo. En vez de lúcidas flores, siempre una mata de abrojo para no olvidar quién era. No la llores, no la llores, que fue la gran bandolera, enterrador, no la llores. Luego lugar de rezar por su descanso requín, ruega que vaya al infierno y al que al diablo la haga bien, y en el malvo de su tumba de pena recordar. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. el sol brilla en lo infinito y el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, curta ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado el mazo en inútil barajar, con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho. Me aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, si la vulga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive y además corre ese riesgo que te bauticen. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. De regreso al programa La Música de Mi Tierra, yo soy Jim Martínez. Desgraciadamente estamos ya al filo del programa. Vamos a tomar unas llamaditas rápido nada más para votación, porque ya estamos al borde de cerrar. Esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por quién vota? José Jiménez de San Sebastián. Sí. Por el que estaba cantando ahora. Tejedor, gracias. Tejedor, y saludo a Dori. Gracias. Sí, ¿por quién? Sí, ¿por quién vota? Por Rolando. Por Rolando, gracias. ¿Por quién vota? Buenas noches. Buenas noches, por Rolando la Serie. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, desgraciadamente no puedo seguir cogiendo llamadas, se acabó lo que se daba. Rolando la Serie. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. Votaciones, 28 llamadas. José Tejedor, 5, 10, 15, 16, 17, 18 llamadas. O sea, con de 18 a 28, el ganador fue Rolando la Serie. Esto quiere decir que tendremos un próximo programa con Rolando la Serie, de 2 horas completamente dedicada a él, con todo su repertorio, su música y con trasfondo de su historia, entrevistas con él, audio, en fin, algo bien profundo. Ha sido un inmenso placer poder haber estado con ustedes esta noche, estrenando las 2 horas de La Música de Mi Tierra. Ya saben, todos los domingos de 9 a 11 de la noche haga este espacio en su agenda para que disfrute de verdadera, de buena música, de música romántica, de música para el alma. Yo soy Jay Martínez. Los invito el próximo domingo a las 9 de la noche y a las 7 de la noche, como siempre, el clásico de los domingos, Magazine Cubano, también espero a esa hora. Así que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Puerto Rico y que viva Cuba libre. Buenas noches. Esta es la emisora de noticias que más se escucha en todo Puerto Rico.